Pavimento ni el definitivo. Héctor Caballero, candidato a intendente del Frente Santa Fe para Todos. Hay barrio que tiene todo abajo, tiene gas, cloaca, etcétera, y tienen que convivir con la zanja con agua podrida. Entonces ahí hay que hacer el pavimento a nivel definitivo. Nosotros vamos a licitar con la vereda a nivel definitivo, porque la experiencia nos indica que vos haces el pavimento y no haces la vereda, la gente camina por el medio del pavimento. Esa, para ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a dedicar el 70% al Fondo Federal Solidario, que son 60 millones de pesos, que para que la gente tenga una idea, una cuadra de pavimento a nivel definitivo hoy está en 300 mil pesos, uh-huh. O sea, con eso largás 200 cuadras ya del primer año, más el Fondo Municipal de Obras Públicas, que vamos a destinar el 50%. O sea que vamos a ir a 300 cuadras de pavimento a nivel definitivo por año. Para que tengas una idea, este año se hacen 37 cuadras. Me parece que va a haber un cambio sustancial y fundamental. Nosotros estuvimos muchos años sin la inversión que merecía Rosario en el tema de redes cloacales. Diputada nacional y candidata a intendenta del Frente Progresista Cívico y Social, Mónica Fein. Estamos en marcha, me parece que hay que apurarlo. En este ya hay un plan votado por unanimidad en el Consejo. Yo espero poder hacerlo en mi gestión, en menor tiempo si me toca ser intendenta, y avanzar en el pavimento definitivo. Creo que el tema pendiente que requiere de la municipalidad, la provincia, la nación y el sector privado es vivienda. Claramente es vivienda, y me parece que ahí tenemos que ponernos de acuerdo todos los gobiernos para jerarquizar la solución habitacional de tantas familias en la ciudad que, bueno, en este invierno creo que todos los debemos recordar más. No tienen una vivienda digna donde estar, y eso es un desafío, diría, ético, y por supuesto es un desafío también de un profundo contenido social. Aprovechar el Fondo Municipal de Tierras, que es una resolución del Consejo que está aprobada, fundamentalmente para tener respuesta y respaldo de lugares donde hacer viviendas. El candidato a intendente de Unión Pro Federal, Ricardo Schlieper. Y tener, que ya tiene planes, hay que aumentarlos, el Banco Municipal, para que la gente pueda acceder por lo menos a la vivienda de clase media. Después, en la clase baja, indudablemente es un aporte de los estados, nacional, provincial y municipal, para poder paliar esas necesidades, porque realmente lo que hemos visto en las recorridas por los barrios no es que no solamente la falta de vivienda, sino las condiciones en que vive esa gente, donde ni siquiera los planes que hay le alcanzan para tener una vivienda como mínimo digna. En mi caso, intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz, hemos hecho durante estos años grandes obras para la ciudad, obras de carácter vial, la mayoría de los grandes accesos a la ciudad, de las grandes avenidas, de conexión de los distintos barrios y los distintos distritos han sido remodeladas integralmente, y las que no pudimos terminar las dejamos en marcha antes de terminar nuestra gestión en diciembre. Grandes obras que tienen que ver con la salud, como el nuevo hospital de emergencias, que me tocó prácticamente desarrollar en buena medida, inaugurarlo y hacerlo funcionar, lo mismo que la nueva Maternidad Martín y muchísimos centros de salud. Obras para la cultura, quizás la más emblemática por su contenido, por su significancia, es el Museo de la Memoria, pero también me tocó poner en marcha el Museo de Arte Contemporáneo, y vamos a dejar iniciada la nueva Biblioteca del Bicentenario. Buenos Aires cuenta con un mercado central donde los precios son muy diferentes a lo que encontramos en góndola de supermercado o en los comercios mismos. Y bueno, y esto beneficia a todo el conjunto de la sociedad, fundamentalmente a los que menos tienen. Gustavo Yedro es del movimiento Proyecto Sur, tiene intención de representar a este partido, a este movimiento, en el Consejo Municipal. Teniendo esos lugares en desuso, como por ejemplo el predio de la ex sociedad rural, nuestra propuesta va a ser que eso mismo extrapolarlo acá a la ciudad de Rosario. Hacer un mercado central. Un mercado central de productos de consumo masivo. O sea, que productos en Buenos Aires funciona perfectamente y trae muchos beneficios, sobre todo a las clases bajas.